Un taller de trata que organizamos desde el MET, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Pues un grupo de personas que nos reunimos de distintas iglesias cristianas. De hecho, estamos cuatro iglesias acá en la comarca, que es la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Río de la Plata, la Iglesia Metodista y la Iglesia Bautista. Entonces, las cuatro iglesias somos los que integramos el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y entonces, preocupados por esta situación, desde hace tiempo venimos trabajando. De hecho, el año pasado hicimos un taller también en la Universidad del Comahue. Y también ahora, mañana viernes, en la Capilla Virgen Misionera, íbamos a hacer el taller en la universidad, pero como no, el lugar no estaba, entonces por eso por lo que lo vamos a hacer en la Capilla Virgen Misionera. Y entonces lo que vamos a hablar es del tema de la trata y ver, junto con las personas que estén interesadas, ir avanzando en la problemática, y nuestro objetivo final es el de armar un dispositivo para trabajar con personas recuperadas de la trata, que a lo mejor vienen de otros lugares, y de acá, pues a lo mejor ponernos en contacto también con otros lugares donde ya se está trabajando. Entonces, personas que han sido rescatadas de la trata, atenderlas acá, las de otros lugares, y las de acá, pues llevarlas a otros lugares. Porque siempre una persona que se recupera del tema trata es una persona que se convierte en un objetivo a eliminar o a liquidar, o a sacar de escena por parte de todos aquellos grupos mafiosos que son los que están manipulando este tema, los que están controlando este tema, esta problemática. ¿Quiénes pueden participar? ¿Es abierto a toda la comunidad? Está abierto a toda la comunidad, está abierta a todos los profesionales que quieran realmente participar, está abierta también a todos los que están trabajando en el tema trata dentro de la provincia, está abierta a todos los estudiantes, a todos los universitarios, especialmente, y también a todos los estudiantes de secundaria, está abierta a todos los cristianos, porque además esto lo organizamos cuatro iglesias. Ojalá que haya muchos cristianos de otras iglesias que realmente se tomen interés por este tema. Importante señalar que Viedma no está ajeno a esta problemática, que muchas veces nos enteramos por la televisión, pero que en realidad aquí en la zona también. No, y de hecho esta semana ha habido algunos conatos de hacerse de algunas pibas. Por ejemplo, en Patagones corrió la voz esta semana de que un auto gris que paró y entonces intentó subir a una chica a la fuerza al auto. Entonces empezaron allí a las voces, luego la gente que estaba por allá también empezó a ponerse de parte de la piba, entonces el coche se tuvo que ir. Es decir, pero que esto está. Entonces es un problema que cada día es mayor. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad materialista consumista y donde el ser humano se ha convertido también en un objeto de consumo y por lo tanto es vendible. Entra dentro del comercio, en la persona humana ya es negociable, ¿viste? Y entonces este es el gran problema hoy en día.